de las 11 y ya estamos con Facundo Llano, que es responsable del PAMI en Tandil y que además siempre tiene algo para contarnos. Siempre PAMI está haciendo algo que a nosotros, a los adolescentes de la tercera edad, nos beneficia. Facu, buen día, gracias por estar. Hola, buenos días. No, muchas gracias a vos por la invitación. Ya te había despedido la semana pasada, pero sí, ahora tenés esto nuevo. Y bueno, me quedé con un poco de ganas, más allá que ha estado Rubén con el móvil. Y ha contado, pero quiero que te extiendas un poquitito más en este beneficio, en esta reapertura, ¿es verdad? Sí, nosotros, como ustedes saben y lo hemos hablado acá, nosotros tenemos espacios de importancia en lo que respecta al área social. Ajá. ¿Sí? Más allá de la cuestión, por supuesto que es lo que más nos atañe, que es la prestación la salud, en salud. Claro. Nosotros en eso... una cosa no quita la otra, digamos. Nosotros estamos con un área social muy activa en la cual venimos trabajando con las colonias, venimos trabajando con los talleres en los centros de jubilados. Seguramente mucha gente que nos está escuchando ha participado. Y ahora relanzamos los UPAMI, que es un convenio de PAMI con la Universidad Nacional del Centro. Uh-huh. Lo tiene a nivel nacional con muchas universidades. Nosotros lo aprovechamos en Tandil, teniendo la Universidad Nacional del Centro. 2021-2022 lo hicimos a través de medios virtuales, digamos, por las condiciones de la pandemia. Históricamente no se había celebrado este convenio en Tandil y nosotros, bueno, por suerte hemos logrado hacerlo. Largamos con 9 talleres y, bueno, al día de hoy hemos anunciado para el 2023 16 talleres que se van a dar en 24 comisiones, la mayoría va a ser presenciales, van a ser en la sede de Ferro, en Colón y Arana, y algún taller lo vamos a dar también en la Universidad Barrial, pero básicamente va a ser en esa sede, son por supuesto gratuitos, son con certificación de la universidad, con, bueno, profesores debidamente preparados y con currículum suficiente, no solamente por la temática, sino también para darle al adulto mayor. Claro, claro. Sí, Somos un poco más lentos en esta también. Instancia, ¿no? Siempre es como cualquier franja etaria, digamos, de aprendizaje, que requiere un abordaje determinado. Sí. Y eso nosotros también lo contemplamos. Van a ser muchas temáticas diversas de historia del arte, de historia latinoamericana, lenguaje de señas, inglés 1. Mucha gente está volcándose al tema lenguaje de señas. Sí, nos ha sorprendido y por eso los hemos reeditado a esos talleres. Sí. Ha sido todo un hallazgo el incorporarlo, primero el desafío de incorporarlo como temática y después la posibilidad que hemos tenido de la participación que hemos tenido de gente. Después tenemos diseño de decoración de interiores, por ejemplo. ¡Ah, qué lindo! Tenemos inglés para viajeros. Ajá. Tenemos, bueno, arte, ya lo mencioné. Son 16 temáticas que la gente se puede inscribir. Vamos, una vez que se vayan a inscribir, ahí le van a dar la grilla de días y horarios disponibles para que se inscriben en Ferro o en PAMI. En la sede de Ferro, en la sede de PAMI. Ajá. Se pueden inscribir a través de la página de PAMI, que es UPAMI Tandil, es de Facebook. Bien. Que es UPAMI Tandil. Y ya te voy a dar un celular. Uh-huh, que lo vamos a anotar. Que también se pueden inscribir ahí, que es el teléfono de Nazarena, que es la coordinadora, que es el 2494-024423. 02-44-23. Son gratuitos. Bien. Y tenemos, acá me estaba lectura y escritura creativa, nutrición, psicología y arte terapia, lenguaje de señas 1 y 2, que ya los dije, tecnologías móviles también, que es importante para nosotros, sobre todo ahora que tenemos la aplicación de PAMI, que tenemos la receta electrónica, tenemos la orden médica electrónica, estimulación cognitiva, además de los que ya mencioné, que es historia del siglo XX, historia argentina, pintura, inglés para viajeros, inglés 1 y 2, Y hemos incorporado un nuevo taller que es Tandil en la Historia, Camino al Bicentenario, precisamente bien. Para sumarnos a esta conmemoración correcto. De los 200 años de Tandil, para ser parte de estos... de esta instancia festiva y conmemorativa también, así que PAMI se ha sumado al incorporar este taller, que seguramente tendrá gran participación, porque bueno, hoy ya hemos tenido gente después de las noticias sí. Para inscribirse en los talleres. Con... Y qué bueno, perdón, qué bueno sí. Que sea presencial, ¿no? Porque a nosotros, los que ya somos grandes, nos importa salir un poco de casa, digamos, confraternizar con otra gente de nuestra edad, un poco más joven, un poco mayor, no importa, pero ir sí, haciendo migas, ¿no? Digo, es parte de lo que buscan estos espacios, que claro, no son solo espacios de formación, sino también espacios de encuentro. Uh-huh, uh-huh. Nosotros, yo siempre digo lo mismo, PAMI está muy visualizado como la obra social en salud. Claro. Digamos, y por ahí cuando nosotros nos tomamos la responsabilidad de hacer un convenio, de generar los talleres, de buscar los profesores, también lo hacemos porque es parte de la salud cotidiana de los adultos mayores. No nos olvidamos que tenemos que sumar médicos como lo estamos haciendo sí, a partir sí, seguro, de abril. Seguro, seguro. No nos olvidamos que tenemos que seguir firmando contratos como lo estamos haciendo. Digamos, las prestaciones más importantes, pero en eso no hay que dejar de ver que los espacios de encuentro, de socialización... Es importante para la salud. Para la salud cognitivamente. Totalmente. En la recreación también. Sí, sí. Y les hace muy bien. Quienes han participado seguramente nos están escuchando y sí. Lo pueden hacer, y si no, que lo hagan, que son gratuitos además. Uh-huh. Y que después quedan vínculos, digamos, claro, que sí, quedan, sí, sí, sí. Quedan por ahí, bueno, se conocen en el grupo que cursan, claro. Y después se vuelven a juntar, o continúan con otro taller, o bueno, o son parte de otra propuesta cultural, recreativa, que les brinda PAMI. ¿Y hay una determinada cantidad de cupos? Sí, hay cupos por comisiones, por lo que establece la universidad, sí. De la cantidad de adultos que puede haber, digamos, como cualquier claro. Curso sí, sí, de, sí, sí, que sí. Se dé una clase que no se desborde, digamos. Claro, por supuesto. Pero en realidad, respecto a eso, nosotros tenemos pensado abrir comisiones en función de que se vayan llenando los cupos. Uh-huh. Es decir, ya arrancamos con 16 talleres, pero ya tenemos 24 comisiones. Es decir, de algunos talleres va a haber más de una comisión, por la cantidad de gente que prevemos que va a participar. Que se va a notar, y claro. Si claro. Fuese necesario, abriremos otras comisiones. De acuerdo a la disponibilidad de espacio físico, ajá. Abriremos otras comisiones. La intención es que nadie se quede sin la posibilidad de participar. Uh-huh. Entonces, en eso no te digo que lo tenemos asegurado, pero está... Están trabajando está en pensado, eso, claro, está claro. Pensado, porque de no ser posible resolver el espacio físico ahí, nos iremos a otro lugar. Ojalá. Seguro. Ojalá la demanda claro, nos, sea obligue, sí, nos obligue sí, sí, a abrir sí. Más comisiones. Es que eso también, la recreación, todo esto del estudio, va a ser que también haya menos pedidos para PAMI en lo que tiene que ver con la salud mental, con los ataques de pánico, con esta soledad que a veces vivimos los mayores, ¿no? Que nos lleva a tener otros temas de salud, porque la cabeza es la que nos lleva a tantos problemas y tantos conflictos, ¿no? La recreación es muy importante y ustedes sí, han sí. Hecho un trabajo muy bueno en recreación. Sí, es muy cierto lo que decís, es muy cierto porque nosotros lo vemos, digamos, sobre todo tanto que se habló de la pospandemia, es sí. Parte de la pospandemia, claro. La necesidad de, bueno, de buscar nuevos vínculos, de tener recreación no solamente física, sino también intelectual, uh-huh. Que hay mucha gente que está demandando eso. Nosotros lo hablamos en este espacio. El mundo evoluciona hacia uh-huh. Una pirámide más horizontal en términos de expectativas de vida. Sí. Es decir, las nuevas generaciones van a vivir más, se va a crecer el envejecimiento poblacional sí, y con eso la demanda en distintas prestaciones para el adulto mayor. Lo que yo mencionaba la otra vez, Pami va a tener que atender a la madre y a la hija. Claro, sí. Entonces, sí. Y antes esto no pasaba. Va a haber más adultos mayores de 80 años que menores de 5 dentro de 5 o 10 años. Claro, claro. Y así va a haber más envejecimiento porque va a haber menos tasa de natalidad. Sí, eso sí. Y menos tasa de mortalidad. Entonces, el instituto, digamos, y todo el sistema de salud. Todo, absolutamente. Público sí, y privado. Es un trabajo arduo, sí. Tiene que pensar lo que se viene. Sí, sí. Entonces, nosotros estamos pensando, por eso siempre repito, ayer me preguntaban cuando hablábamos de los cursos de los médicos, nosotros nos estamos ocupando de todo. Claro, una cosa no quita la otra. Una cosa no quita la otra. Y hay personal para cada cosa. Sí, hay programas determinados y hay también una decisión de ocuparse de eso, sí, porque nosotros vemos que este universo necesita, quiere, demanda estas actividades porque las hacemos y se llenan. Digamos. Sí, entonces, sí. Alguien participa. Claro, claro. Y bueno, y es una respuesta más que brinda el sistema. Muchos jubilados y pensionados en Tandil, ¿no? Sí, sí. Bueno, nosotros tenemos más de 23.000 afiliados. La flauta, claro, sí. Con lo que ya sabés, una tasa de uso muy importante, digamos. Muy, sí. De los 23.000, probablemente un 90% demanden de PAMI. Claro. Hay algunos que demandan solo una receta, hay otros que participan de un taller, que van a un médico de cabecera, que van a un especialista, que se hace un diagnóstico por imagen. El promedio es un diagnóstico por imagen, un laboratorio, un especialista, un médico de cabecera y 4 medicamentos. Claro. Ese es el promedio de tasa de uso y de consumo. Pero qué importante ha sido los arreglos que ustedes han hecho, digamos, con los laboratorios, con los lugares donde se hacen los estudios por imágenes, porque antes yo me acuerdo que te decían, no, porque PAMI tiene un cupo y ya está cubierto, 45 días por ahí te daban, ¿no? Y terminabas haciendo, si es que podías, haciéndotelo particular, digamos, porque no podías esperar tanto. Y ahora, por experiencia personal, y soy una jubilada más y una pensionada más, es rapidísimo. Pasado mañana puede, porque si no tengo mañana 8, digo, sí, bueno, caramba. Te agradezco que lo menciones porque viene muy bien que sea de primera mano, porque nosotros eso lo vemos en los tableros. Digamos. Pero bueno, sí. Los tableros son de carne y hueso porque representan a una persona. Claro. Y nosotros eso lo vemos, por suerte, estamos muy contentos. Mañana se celebra un año de la libertad de elegir. Se hace un acto en el CCK. Nosotros, yo fui invitado, pero bueno, no puedo ir porque tengo que hacer cosas acá. Sí. Pero bueno, va a ir un especialista que firmó contrato en Tandil y va a ir un representante de diagnóstico por imágenes de acá de Tandil también para contar su experiencia. Nosotros hemos firmado muchos contratos individuales y hemos firmado muchos contratos con diagnósticos por imágenes. Antes no estaba esa posibilidad. No, realmente antes no. Había que acudir a uno o dos o se llenaba el cupo y había que esperar a los primeros días del mes siguiente para que le hagan una ecografía, una tomografía. Sí, o sí, cuando en realidad no ni, se puede ni esperar que hablar, tanto a veces. Ni que hablar de los laboratorios. Tenemos todos los laboratorios contratados en el partido de Tandil. Sí. Y tenemos un promedio muy alto de laboratorios que se hacen nuestros afiliados. Bueno, por control o porque hay una enfermedad crónica que así lo requiere para establecer parámetros y configurar rutas farmacológicas, digamos. Sí, pero sí, por en supuesto. Eso también estamos muy bien. Hemos tenido ahora, el último mes, dos faltantes de 2 médicos de cabecera, de 30 que tenemos. Bueno, eso nos generó una demanda muy importante que ahora lo vamos a resolver en abril al asignarles nuevos médicos. Es el único faltante que hemos tenido. Ahora, bueno, no todas son rosas, ¿no? Pero siempre hay algún tema y algún reclamo que hacen. ¿Cómo está con el tema de los cardiólogos? Porque ahí sí he notado que en determinados momentos te dan una demora en el lugar, ay, ¿cómo se llama el que está en calle España? Dispensario. En el dispensario, claro, te dan con con bastante tiempo para hacerte algún tipo de estudio. Sí, es verdad. Nosotros teníamos, cuando llegamos, que no estaba la libertad de elegir, cardiología era eminentemente clínica del corazón. Claro. ¿Y cuál es el problema que teníamos? Que había turnos a 3 meses, sí, salvo que pagues la consulta particular. Claro, claro. Ese era el reclamo generalizado. Sí. Se atendía, sí, pero muy poco. Con la libertad de elegir, expandimos la oferta, ¿sí? Y firmó precisamente el dispensario, el hospital continuó con su servicio vigente, sí, que bueno, en cardiología no tiene mucha cobertura, pero cada tanto atiende. Tenemos al doctor Fernández, al doctor Barrientos, al doctor Pagli, todos esos firmaron contrato. Bien, con bien. Individualmente. Sí, hay un poco de demora, ¿no? Cardiólogos y a su vez algunos hacen todo tipo de prácticas. Correcto, y algunos no. Hay demora, ¿por qué? Porque la tasa de uso en cardiología es, sí, infernal. Sí, sí, sí, sí. ¿Y, sí, qué ocurre? Mucha gente que no estaba pudiendo ser atendida antes, se volcó a los cardiólogos. Claro. Entonces hoy, el doctor Fernández a mí me llama, me dice, tengo demora, no te alarmes, pero tengo demora para hacer un ecodoppler. Sí, bueno, está bien, pero yo veo los ecodoppler que se hacen en el partido de Tandil. Claro, claro. Y es infernal. Son muchos, ¿entendés? Es cierto. Y hay mucha gente que hoy accede a los especialistas que antes no podía. Sí. Entonces, y hay mucha gente que yo le veo en el tablero las órdenes médicas electrónicas emitidas por especialistas y ya fue a un nutricionista, ya fue a un traumatólogo, ya fue a un cardiólogo. Claro, claro. Bueno, obviamente hay demanda. ¿Por qué? Porque lo que decimos siempre, las prestaciones en salud no son infinitas. Y el recurso humano, un médico, un especialista, no es sencillo conseguirlo. Claro, el hospital mismo se está quedando sin servicios, sí, de atención en especialidades, sí. ¿Sí? Sí. Y los consultorios, lamentablemente, y los, sí, consultorios externos le está costando cubrirlos porque no tiene atención de médicos. Sí. Tiene atención de médicos y perdón que te interrumpa, y están faltando también el tema enfermería y demás, y en aparatología y en algunas cosas, el hospital está bastante deficiente, ¿no? Bueno, pero entonces, bueno, es el hospital, no le estoy echando la culpa a Pami, ¿no? No, claro, bueno, eso es otra de las cuestiones para aclarar. Nosotros tenemos contrato con un efector que tiene una obligación de cumplir una prestación determinada. Lo que hablábamos la otra vez, si un quirófano no está abierto, bueno, yo no puedo manejar que abra en el quirófano. No, claro, por supuesto, entonces, por bueno, supuesto. Ahí son es las responsabilidad cosas que hay que hablar con el sector público, con el sector privado, para que le den respuesta a nuestros afiliados, porque bueno, nosotros niveles de internación tenemos dos nada más. Es claro. Clínica y el hospital, que sí, es el que ofrece Tandil. Hoy Tandil en salud le está faltando un nivel de internación superior. Totalmente, digamos, sí, sí. Para más complejidad, sí, y para mayor camas de internación. Porque nosotros necesitamos operar en traumatología, necesitamos operar mucho más, claro, claro, hemodinamia, digamos, hay muchas cuestiones que hay que trabajar. Pero y bueno, veo también, ¿sabes qué? La rapidez en las prótesis que tiene PAMI, en las entregas. Sí, sí, nosotros en insumos, salvo los insumos que se piden por vía de excepción, que no son los insumos, claro, ordinarios, que no están licitados en el panel, y eso es bueno aclararlo también. Nosotros, el insumo PAMI prácticamente no toma intervención. Claro. ¿Por qué? Porque una prótesis de cadera, por ejemplo, sí, la pide el médico en el hospital, por ejemplo, la pide el médico, la cargan en el panel, es licitación vigente. Entonces el proveedor ve que está en el panel y la tiene que entregar, porque claro, es licitación vigente. Claro. Coordina con el hospital cuándo va a hacer la intervención y la envía, manda la prótesis. Eso es importante aclarárselo a la gente, ¿sí? Para que, primero, para que no haya discusión respecto de la calidad de la prótesis, ¿sí? Porque las ortopedas son licitaciones nacionales, sí, que son las mismas ortopedas que licitan para todas las obras sociales. Sí, sí, sí, sí. Entonces, para todas las clínicas privadas. Que no le vayan con, sí, el cuento que de la prótesis son distintas. Sí, lo, sí, mismo para la prótesis intraocular, lo mismo para cualquier tipo de prótesis, para los, sí, anteojos, para lo que fuese. y después la entrega. Es decir, la entrega va directamente del proveedor, del prestador, al nosocomio. Al nosocomio. ¿Qué puede ocurrir? Que después no haya turno en la internación. Porque lo que estamos hablando, necesito que abran más los quirófanos. Sí, me da mucha mucha pena algunas cosas que pasan en el hospital realmente. Es más, estoy esperando algunos temas que no me han conformado todavía. Pero bueno, esperemos que todo esto se vaya solucionando. Lo que pasa que, claro, tenemos un año electoral y se aprovecha este momento para hacer algo o se deja de lado para seguir con el tema de la política, ¿no? Y eso es lamentable. Facundo, gracias. Bueno. Gracias por venir. Seguramente algún sábado cuando volvamos te voy a estar convocando, aunque sea telefónicamente, porque por ahí no vas a estar en la ciudad o no vas a poder venir. Pero gracias siempre. Bueno, por estar, gracias. Por ser tan claro y por seguir trabajando por nosotros, porque la verdad que lo necesitamos. PAMI es sumamente importante para toda la gente de la tercera edad. Sí. Muy, muy importante. Sí, ya lo creo, ya lo vivo todos los días. Seguro, claro, y te veo siempre en la oficina. La verdad que sí, que es muy, muy importante, muy sensible, muy urgente. Y bueno, gracias por la invitación, por poder difundir, explicar algunos temas, llevar tranquilidad en estos los médicos que acabo de mencionar. Bueno, y a disposición, sí, los sábados. Si un abrazo venir. Para Rogelio, para Simón, para todos. Bueno, serán dados, cómo no. Y nos estamos viendo pronto. Bueno, a seguir trabajando. Gracias. Muchas